Después tuvimos una reunión con Genuso, que se hicieron un montón de promesas vacías, ¿no? También desde el instituto se nos prometió también un montón de cosas, porque entendimos que el proyecto cayó bien, que estaba acorde a lo que la ciudad un poco necesitaba y a la innovación que lo ponía el mismo proyecto. Nos habían mostrado tierras acá en el oeste, o sea, por eso somos los hijos del oeste, o sea, nos habían mostrado tierra acá, eran 2.5 hectáreas para las 40 familias, 38 familias, y al final estaba todo ya armado para que suceda, para que podamos desarrollar el proyecto y para poder armar nuestro barrio, y planeamiento nos rechaza el proyecto. Las tierras de acá en el oeste es una parte donde hay un montón son 10 o 8 tranqueras que son de sectores de gente muy acaudalada que no nos quería ahí y lo hicieron notar desde el primer momento. Y también entendemos que por ahí también puede venir el impedimento para que podamos acceder a esa tierra, que son fiscales, pero bueno, la gente que tiene plata también piensa que los fiscales de ellos, ¿no? Bien, y eso me queda como que dando vuelta. ¿Por qué? ¿Cuál fue la explicación que les dieron a ustedes del rechazo al proyecto? Que no se adecua al Plan del Oeste. El Plan del Oeste es una ordenanza que salió en 2019, que la leí, la estudié bastante bien, la estudié completa. Y lo que entiendo es que se adecúa si tenés bajos ingresos, ¿no? O sea, me parece que el Plan del Oeste está orientado no a cuidar el medio ambiente como quiere que, o sea, como parece a primera vista, sino a cuidar intereses. Entonces, nada, o sea, no se puede hacer un barrio ecosustentable con paneles solares, con la mínima desforestación posible, porque es la idea del barrio, con biodigestores para el sistema cloacal, con reducción de la basura al 80% o 90%, compost comunitario, huerta comunitaria, cuidado de la flora y fauna autóctona, etcétera, etcétera, pero sí se puede hacer un desarrollo turístico. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Y Federico, están articulando con otros grupos de vecinos y vecinas que también están reclamando tierra y alquileres? Sí, estuvimos en contacto con los inquilinos, con la gente que la primera que hizo el Bariloche a la Carpa, que lamentablemente no fue muy convocada, no sabemos por qué, porque la verdad que es un conflicto que atraviesa toda la sociedad, y yo hoy, después de 13 años, 12 años, tuve que volver a la casa de mi vieja, que me parece un espanto, porque no se me acabó el alquiler en el lugar donde estaba y no conseguí alquiler. El tema del alquiler es un problema Bariloche, yo creo que el 19... Si hablamos si se amplía esto, porque ya es un problema de emergencia habitacional, cualquiera que tenga un problema con un lugar para vivir debería ir con la carpita al centro cívico, pero sí estamos articulando con varios sectores, con otras cooperativas que también están peleando también por un pedacito de tierra, que también, o sea, tampoco seamos como ingenuos, nos están vendiendo un conflicto habitacional en la zona menos poblada del mundo. La verdad que no es un problema habitacional, sino que quieren elegir quién la habita, ¿no? Me parece que va por ese lado, hay que quieren elegir las caras que quieren la Patagonia. Y claramente las caras no somos nosotros, la gente de Bariloche. Bueno, justamente la semana pasada charlamos, la anterior, con la concejala Julieta Wallace, que había en su momento impulsado un proyecto que se estableció como ordenanza, que es el de la emergencia habitacional, para crear lotes de viviendas sociales, y ella nos contaba que estaba subejecutado esa ordenanza, ese presupuesto. Ajá. Asignado. El tema... Sí, no escuché la última parte, perdón. No, que te decía que ella nos contaba que hay una subejecución de la partida que está asignada a esa ordenanza. Es decir, no se destina... Sí, yo esa parte no la tengo tan clara, pero sí lo que me parece es que por ahí hay un interés supremo que, bueno, hubo hace muy poco una convención de desarrollistas inmobiliarios donde se hablaron temas terribles, o sea, que para ellos les parecen hermosos, pero para el ciudadano común de a pie le parece terrible, ¿no? entre otras cosas, se quieren otras caras acá, se quieren otras caras, se quieren otras caras, se quiere, hay una Patagonia pensada, pero no para, ni siquiera para el argentino. Entonces, lo que se viene son momentos bastante duros, pero yo digo, si el pueblo ha podido frenar a la mega minería en casi todo el territorio, y no vamos a poder frenar esto, de alguna manera hay que tratar de articular entre los diferentes espacios para poder llevar realmente una revolución territorial, porque el territorio nos pertenece por haber nacido acá o por haber nacido en el mundo. Yo no entiendo el tema de la especulación inmobiliaria, no entiendo, no sé, yo la verdad que a mí me cuesta bastante entender todo eso, y me cuesta bastante entender por qué una persona que nació en esta ciudad, como yo y como varios y varias de la cooperativa, que habíamos, laburamos toda la vida, yo laburo de los 8 o 9 años, no podamos tener la posibilidad, porque ni siquiera queremos que nos regalen la tierra, no tenemos ni la posibilidad de pagarla. Claro. Y ya que estamos hablando de esto de buscar apoyo o de intentar buscar respuestas, ¿no? Bueno, por parte del Ejecutivo local, nada. Por parte de otro actor o actora política, digo, alguien más que les pueda dar algún tipo de solución frente a todo esto, o que esté trabajando el tema tierras, por ejemplo, con el que hayan podido tener contacto, ¿alguien? Yo, de momento, hoy no se acercó nadie a la cooperativa, sí a mí particularmente, pero personal, o sea, yo no puedo hablar de esto en nombre de la cooperativa porque es más personal que de la cooperativa. A la cooperativa hoy no se ha acercado nadie más que los contactos que hemos tenido con el oficialismo, ¿no? Y sus diferentes referentes. O sea, sí sentimos que en algún momento nos acompañó la diputada Julia Fernández, pero después no sentimos el apoyo de o tampoco lo hemos visibilizado, porque estos problemas se vinieron ahora. Nosotros pensamos que estaba todo bien y que era así. Porque realmente quisimos marcar un precedente distinto, realmente quisimos hacer las cosas de una manera distinta, pero entendemos que no se puede, o sea, entendemos que los últimos 10 barrios de Bariloche fueron tomas, pero no queríamos llegar a eso por la situación violenta que propone la toma. No estamos dispuestos a soportarla con nuestros niñas, yo tengo una niña, la mayoría de la COPE tiene hijos e hijas, y quizás no estábamos dispuestos a soportar ese tipo de violencia con nuestros hijos ahí en el territorio. Por eso pensamos y dijimos, che, ¿se puede hacer de otra manera? La verdad que pensamos que sí, pero evidentemente al municipio y al poder no le interesa que sea de otra manera. De hecho, nos parece bastante hoy que todas las tomas que se dieron, si bien parecen pequeña reivindicación y pequeña victoria, al final parece que son tomas que están diagramadas, que saben dónde se va a tomar, que dejan tomar ahí, porque, no sé, otras tomas no se han podido lograr. Bien, reiteramos entonces la convocatoria de Hijes del Oeste, sábado 19 de noviembre. Sábado 19 de noviembre, si tenés un problema con lo habitacional, si no podés alquilar, si estás en una lista de espera de un alquiler, si estás anotado en el Banco de Tierras y Viviendas, estabas en el Banco de Tierras y Viviendas un montón de tiempo, si estás anotado o anotada en el IPPB hace mucho tiempo y no tener respuesta, si tu problema real es un lugar donde vivir, sumate trae tu carpita, trae tu cartel, vamos a compartir una ollita popular, vamos a hacer algo de comer, algo lindo va a salir, una guitarrita, un fogoncito, algo va a salir lindo ahí en la Plaza Española, más conocida como Centro Cívico, el sábado 19 a las 3 de la tarde. Vamos a quedar a pernoctar hasta el domingo. Gracias, Federico. Dale, muchísimas gracias a vos. Bueno, escuchamos a Federico Álomo, presidente de la cooperativa Hijes del Oeste. Es terrible, ¿eh? El déficit habitacional en Bariloche está calculado, hace 10 años ya estaba calculado en 10.000 viviendas. Y en cuanto a los alquileres, bueno, un informe de este año de la fundación, no me acuerdo el nombre, que determinaba que había 5.000 viviendas ociosas en la ciudad. Sí, pensaba en esto de la convocatoria, que ojalá no se acerquen muchas personas, porque a veces, digo, en el día a día cuando uno habla de esta problemática, es, o sea, se multiplica en Total. Todos los ambientes, pero a veces cuando se junta la gente no alcanza a mostrar esa masividad de lo que implica esa problemática. Entonces, bueno, a ver de qué manera poder visibilizar esto de una forma más amplia, ¿no? Total, esto de hacer ruido, porque uno ¿no? dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no sí, están? Sí. ¿No? Porque es una problemática gravísima en sí, la sociedad. Y esto que también se repite en otras ciudades turísticas, ¿no? Yo que les contaba uh-huh. ahí que andaba por el norte, en Salta está pasando exactamente lo mismo. Sí. ¿Qué pasa? Los propietarios de viviendas que tienen, digamos, alguna vivienda como para alquilar, bueno, esto que hablamos siempre, ¿no? No le conviene alquilarle a la persona que reside en la uh-huh. ciudad, sino que le conviene recuperar lo que se recupera en un mes, en tres días, con el uh-huh. turista, ¿no? O la turista. Entonces, bueno, deja muy poco espacio. Y la exclusión claro, importante, deja, ¿no? Sí, deja muy poco margen para que la persona que vive acá tenga opciones. Entonces, claro, caemos a los alquileres extremadamente elevados que se nos hace prácticamente imposible pagar, ¿no? Ahora, en varias ciudades del mundo se empieza a regular esto, incluso en Buenos Aires también, donde existe este problema, empieza a haber propuestas de legislación y claro, de control del Estado. Claro. ¿Acá? ¿Qué? Nada. Nada. Sí, nada, nada. Uh-huh. ¿Y hace cuánto venimos hablando de este tema? ¿Hace cuánto ya? La salida de la pandemia explotó. Explotó uh-huh. porque se notó más, ¿no? Se notó más con el tema del boom turístico interno que estábamos hablando recién también. Uh-huh. Pero bueno. Es una problemática que lleva décadas, realmente.